B7 Music, Barrio Bajo Rincón. No, no sé qué pasó, me enamoré de ti. No sé qué pasó, tú te entregaste a mí. Tú siempre serás la mujer ideal. Llegaste y poco a poco tú me enamoraste. Estar contigo, nene, es algo bello. Y cuando no te tengo, siento que muero. Y poco a poco tú a mi vida llegaste. Y poco a poco tú me enamoraste. Estar contigo, nene, es algo bello. Y cuando no te tengo, siento que muero. Y poco a poco en mis notas musicales. Y poco a poco en mis sentimientos primordiales. Siempre estarás en cada uno de mis versos. Te amo la palabra. Si quieres dejarte amar, Lindsay te complacerá. Esto es algo simplemente que se vive, se siente y se da, se siente y se da. Y poco a poco tú a mi vida llegaste, y poco a poco tú me enamoraste. Estar contigo, nene, es algo bello, y cuando no te tengo siento que muero. Y poco a poco tú a mi vida llegaste, y poco a poco tú me enamoraste. Estar contigo, nene, es algo bello. Cuando no te tengo, siento que muero. Me ilusiona saber que en mi vida tú estás. Mi princesa, déjame soñar. Contigo quiero estar. Un beso tuyo me hace volar. Tú eres mi princesa y yo tu príncipe lunar. El que te lleva hasta el cielo. El que te regala el mundo. Ese soy yo. Y poco a poco te adueñaste de mi corazón. Tú eres mi inspiración, la dueña de mi amor. ¡Te casta! Poco a poco esto me mata, poco a poco. Si no estás me vuelvo loco, si te van merece un poco. Solo pienso en quererte, solo pienso en besarte. Solo besarte. Darte mi vida entera para siempre yo amarte. Si tú no estás, ¿qué será de mí? ¿Cómo me hace falta si tú te vas? ¿Dónde estará? ¿Quién cuidará mi espalda? Por eso trato día a día que sea la consentida. La madre de mis hijos, tú la dueña de mi vida. No sé qué pasó. Me enamoré de ti, no sé qué pasó. Tú te entregaste a mí, tú siempre serás la mujer ideal. Oh no, oh no, oh no. Porque en la vida no hay nadie que pueda vivir sin amor. Y en la mía estás tú. La estrella, Lindsay. Esto va dedicada para todas las mujeres que poco a poco entran en nuestro corazón. De parte de Kibet, B7, Lindsay la estrella, el socio de casa, la compañía B7 Music, Barrio Bajo Records.